Bienvenidos a Lluvia con Truenos, un programa por y para la liberación animal. Hoy volvemos a nuestro estudio en el corazón de Madrid, al local anarquista Madalena. Hoy tenemos con nosotras a una campaña activista a pie de calle, que no se ve amedrantada por el frío, sino todo lo contrario. En el programa de hoy tenemos de invitadas a compañeras de la campaña Madrid contra el pelo animal, un colectivo que trabaja por el fin de la industria del pelo animal en la moda. Bienvenidas y muchísimas gracias por estar aquí. Nada, vosotros. Muchas gracias. Bueno, pues nada, empezamos la entrevista y bueno, para empezar queríamos saber qué es y cómo surge Madrid contra el pelo animal. Bueno, Madrid contra el pelo animal surge como respuesta a una necesidad que veíamos que había aquí en Madrid de que existiese un colectivo, un grupo de personas que apoyase campañas de presión internacionales. En concreto, bueno, a mí personalmente, desde que empecé un poco a fijarme en el activismo animalista, me interesó y estuve muy cercano al movimiento contra las pieles. Y como venía ya creciendo aquí en Europa el movimiento, venía ya de Estados Unidos, bueno, creímos que era una ocasión muy buena para formar un colectivo apoyando estas campañas aquí en Madrid. Nos hemos dado cuenta que hay como un cambio en la terminología. ¿Por qué usáis pelo en vez de piel, que es un concepto más interiorizado en el activismo contra la industria peletera? Bueno, primero es una pregunta muy buena, o sea que muchas gracias por hacerla, porque alguna vez alguna persona ya nos lo ha preguntado. Bueno, la cosa es que nos dimos cuenta al poco tiempo de empezar a hablar entre nosotras que hay mucha gente que confunde cuando hablamos de pieles. Es muy fácil que la gente no entienda a la primera perfectamente de qué tipo de animales y qué tipo de productos dentro de la moda estamos hablando. Realmente este tipo de campañas se centran en pieles, lo que viene siendo zorros, bisones, chinchillas, mapaches, pero muchas personas lo confunden también y meten dentro pues, animales como llamas o pieles exóticas como cocodrilos. Entonces, como también en el mundo de la moda es muy común utilizar el término pelo, buscas en internet abrigo de pelo, bufanda de pelo, cuello de pelo. Como se utilizan esos dos términos, esas dos palabras de manera más o menos similar, son como sinónimos prácticamente, creímos que era bastante apropiado mejor utilizar en nuestro nombre y en nuestras comunicaciones el término pelo. Aún así, muchas veces también utilizamos el término pieles, intentamos hacer los sinónimos un poco para que la gente entienda un poco mejor exactamente a qué nos estamos enfocando en esta campaña. Vuestras concentraciones en Madrid se sitúan principalmente en el barrio de Salamanca, un territorio bastante hostil. Principalmente en la tienda de Masmara, en la calle Serrano. ¿Por qué habéis decidido focalizar los esfuerzos ahí? Pues a ver, sigue siendo una de las pocas empresas que sigue vendiendo pelo de animal. Y es clave en Europa porque tiene muchísimas tiendas, no sé si os habéis dado cuenta, o sea, tiene muchas tiendas. Y bueno, la decisión viene dada por todos los grupos de Europa, en plan, no solo de aquí desde MCPA, a través de la plataforma de AFW, perdón. Y nada, pues desde aquí de MCPA apoyamos la campaña y ya está. MCPA es Madrid contra el pelo, ¿verdad? Animal. Sí, animal, exacto. Vale. Para que alguien nos escucha, a veces las siglas nos... Sí, sí. Vale, gracias. Bueno, y además de las concentraciones en la puerta de Masmara, que ya nos contaréis un poquito, ¿no?, cómo son y qué es lo que estáis haciendo, pero que es como lo más visible de la campaña, ¿hacéis alguna otra cosa? ¿Tenéis alguna otra herramienta que estéis utilizando para luchar contra esto? Sí, bueno, desde la campaña internacional y desde la plataforma FW siempre se han utilizado el modus operandi, siempre ha sido, es verdad, en su mayoría, protestas frente a las tiendas de las empresas a las que hacemos campaña, pero también nos hemos apoyado desde siempre en herramientas, bueno, en acciones online como pueden ser tormentas de comentarios en redes sociales, tormentas de correos electrónicos o llamadas telefónicas, intentando involucrar a la mayor cantidad de gente posible. De todas formas, también últimamente, como estamos en un momento un poco más tardío de la campaña, llevamos ya más de un año en esta campaña. Estamos intentando empezar a utilizar otras herramientas, como puede ser intentar obtener más atención por parte de los medios, intentar estar más presentes en eventos de esta empresa, intentar escalar de esta manera la presión que le estamos poniendo a la empresa. ¿Cuándo empezasteis exactamente? Que creo que no lo hemos comentado. ¿Cuándo empezó la campaña aquí en Madrid? Nosotros empezamos a hacer protestas de manera regular en octubre de 2023, septiembre-octubre de 2023 más o menos, no recuerdo ahora mismo. Sí, septiembre yo creo. ¿Y desde entonces lleváis como que hacéis todas las semanas o con qué frecuencia hacéis las protestas? A ver, un poco depende, pero más o menos hacemos 2-3 protestas al mes. Un poco depende de bueno, pues sí, o sea, que podamos toda la gente y tal, pero sí, suele ser 2-3 protestas al mes, diría, ¿no? Sí, alrededor de 2 protestas al mes, aunque nos gustaría ir poco a poco subiendo el ritmo, intentar pillarle un poco el ritmo a los grupos que son más constantes en Europa y que hacen protestas semanales. Eso sería el objetivo. Retomando un comentario que has hecho en tu intervención, has dicho que estáis como en un momento tardío. ¿En la campaña habéis establecido puntos de objetivo cada cierto tiempo? ¿Nos puedes contar un poco si es así, si no, si mi pregunta no tiene sentido? Sí. No tiene mucho sentido. No hemos establecido puntos concretos, pero es verdad que esta campaña de Max Mara se estableció como una campaña a corto plazo, como campaña complementaria a la del grupo LVMH, el de Louis Vuitton. Pero bueno, nos hemos dado cuenta de que está tomando más tiempo del que pensábamos y por tanto, bueno, como suponíamos que era una campaña corta, es decir, alrededor de medio año, como muchísimo un año, pero llevamos ya más de un año, es por eso que consideramos que estamos ya en un momento bastante tardío de la campaña en el que deberíamos empezar a involucrar otras herramientas y a escalar de otras maneras. Has hecho referencia a la campaña de LVHM, ¿no? LVMH. LVMH. Louis Vuitton, Moët Hennessy. Ok. ¿Por qué las pusisteis paralelas? ¿En qué consistía la campaña de este grupo empresarial? Bueno, la campaña de LVMH, que es el conglomerado Louis Vuitton, Moët Hennessy, que es el conglomerado empresarial más grande y más importante dentro del lujo en general, ya no solo de la moda, sino también de la joyería, de la gastronomía, se estableció como una campaña a largo plazo, digamos, para intentar mantener un poco una línea y una base sobre la que apoyar quizá otras campañas. Se puso foco en el LVMH porque realmente es el grupo que dictamina la moda en general en el mundo. Es un grupo que dictamina qué se vende, qué estéticas se llevan, las modas que hay. Somos conscientes de que es una campaña muy, muy a largo plazo, pero con la que deberíamos, digamos, ser también constantes en nuestra presión. De hecho, en Estados Unidos es en LVMH en la que están poniendo el foco, en concreto a Marc Jacobs, que es una de las empresas en la que han encontrado, digamos, un talón de Aquiles, ¿no?, dentro del grupo. Y como Max Mara es una empresa mucho más europea, es italiana, está mucho más arraigada a Europa, en Europa hemos decidido poner el foco primero en Max Mara, intentar quitárnosla de encima, y ya a partir de ahí, pues, pivotar de nuevo a Louis Vuitton o ver qué hacemos. ¿Y qué impacto creéis que están teniendo las protestas en las puertas de Max Mara? Retomando un poco el punto de aquí de Europa y en concreto el que hacéis aquí en Madrid. A ver, el principal impacto yo creo que es que baja bastante la cantidad de afluencia de gente que entra a la tienda. Y mucha gente de la que entra como con dudas, ¿sabes? En plan, le pregunta a las dependientes si es verdad lo que estamos diciendo. Y me es muy curioso, a ver, yo soy fotógrafa, entonces por eso lo veo directamente, y me es muy curioso que las dependientas lo niegan. Y es como, te puedes meter a la página web de la tienda y poder ver el material que están hechas las prendas. Es muy curioso que mienten. Claro. Yo personalmente no soy muy de culpabilizar a dependientas o a las trabajadoras de cualquier empresa a la que se le está haciendo una... Pero es muy curioso que las dependientas de la tienda a la que vamos mienten a la clientela, no sé por qué razones, pero ha habido algunas personas que han salido de la tienda muy enfadadas con nosotros pensando que estábamos mintiendo. Entiendo también que mucha gente que va ahí lo que busca es eso, ¿no? ¿Pelo animal o no? ¿No es lo que más destaca de...? No es su producto principal. De hecho, también, bueno, se eligió Max Mara, siempre se suelen elegir empresas cuya cantidad de pelo con respecto a al número de productos que venden no es muy excesiva. Es por eso que, por ejemplo, en la campaña contra Louis Vuitton hay una empresa dentro del grupo de Louis Vuitton que es Fendi, que su producto estrella es el pelo animal. Por tanto, creemos que hacer protestas a estas tiendas de Fendi no es muy efectivo porque no es realista pedirle a Fendi que deje de vender pelo. Por eso se están centrando en otras empresas dentro del conglomerado. Yo creo, personalmente, que no es lo que va buscando la gente. Pero hay mucha gente también que se siente muy, digamos, representada por esta empresa y que cualquier cosita que le digas, pues obviamente se van a molestar. Pero no, de hecho es bastante probable que en la tienda a la que nosotros protestamos no ni siquiera tengan ningún producto de pelo como tal. No me sorprendería que no hubiese ninguno. Pero bueno, realmente no, o sea, nos da igual. El objetivo no es que esa tienda deje de tener pelo, sino que la empresa como tal haga pública una política siempre de animal. Yo soy una persona que no he visto ninguna de vuestras acciones y demás. ¿Podríais describir, o sea, me estoy poniendo en la situación de alguien, un radio oyente que esté escuchándonos, ¿podéis hacer una descripción sonora de cómo son esas acciones en las puertas de Masmara en Serrano? Vale, venga, te la describo porque yo lo veo al final. Pues nada, o sea, es intentar llamar la atención de la gente y a través de eso intentando manifestar una política libre de pelo animal. Y muchas veces incluso se inserta audios de cómo matan a esos animales y del sufrimiento que a los que se someten esos animales. Y bueno, o sea, pasa la gente y se queda a veces como rayada sobre todo por esos sonidos. Y bueno, la demás gente que lo acompaña a él están con carteles mostrando la realidad que hay detrás de ponerte un abrigo de pelo. Sí, son protestas de una hora y media, 2 horas últimamente, concentrándonos delante de la tienda, sujetando carteles, haciendo cánticos, dando discursos e intentando molestar lo máximo posible el funcionamiento normal de la tienda. Incluso la última vez insertamos como un nuevo, o sea, como un plus, que era un QR que te derivaba directamente a enviar un correo a Max Mara pidiendo una política libre de pelo animal. Claro, como decía antes, como estamos ahora intentando aplicar nuevas herramientas, intentando ser lo más creativos posible, como hay mucha gente que se para delante de nuestras protestas a mirar, nos apoya, muchas veces hay gente que se para y aplaude y nos graban vídeos, estamos intentando que esas personas que se paran y están de acuerdo envíen correos a Masmara, eso es el QR que está diciendo mi compañera. Para que lo hagan inmediatamente, ¿no? Que ese impacto tenga una acción directa en ese momento, ¿no? Sí. Genial. Volviendo un poco a las líneas que habéis seguido entre Europa y Estados Unidos contra este conglomerado empresarial de Louis Vuitton, hubo un encuentro en abril de 2023 en París, creo recordar, y era para que nos comentarais un poco cómo fue ese encuentro, qué sensaciones tuvisteis entre las activistas que ahí os reunisteis, si llegasteis a alguna conclusión, si os echasteis una manta en la cabeza y os pusiste a llorar. ¿Cómo fue ese encuentro? Bueno, fue muy chulo. Fue una reunión, una convergencia durante una semana, un poco más de una semana, de muchos grupos activistas de Europa y de Estados Unidos, que eso, nos juntamos en París para poner la máxima presión posible al conglomerado Louis Vuitton. Que, bueno, en París, pues porque el conglomerado es de París, es francés. Éramos como 40, 50 personas. Y nada, bueno, que ¿cómo fue? Pues fue, yo creo que tuvo dos resultados positivos. Primero, a nivel interno, fue muy interesante y fue muy positivo que nos sirvió para hacer muchísima comunidad, hacer mucha piña, conocernos mejor entre todas. Es increíble lo necesario que es conocer, bueno, no conocer en persona, pero saber que esas personas con las que trabajas, que están en otros sitios que nunca ves, pero que sabes que hacen lo mismo que tú, saber que existen, que tienen un cuerpo, que son físicas, que tienen una voz, que es muy, muy, muy interesante, muy curioso, muy positivo. Y desde entonces salimos ahí bastante reforzados a nivel interno desde AFW, hicimos mucha piña. Y luego a nivel externo, a nivel campaña, también fue muy positivo, pues precisamente por eso. Si el funcionamiento básico de una campaña de presión es poner la máxima presión posible en un punto lo más pequeño posible para hacer el mayor daño posible, esta convergencia en París fue una campaña de presión elevada a la máxima potencia, ¿no? O sea, juntarse un montón de gente de todo el mundo en el mismo sitio para hacer dos protestas cada día durante una semana y pico fue muy chulo, fue muy positivo y conseguimos atención de muchos medios, muy interesante. Suena muy, muy potente, ¿no? ¿Cuánta gente es, más o menos estuvisteis ahí en las protestas? Pues yo creo que el pico fue de alrededor de 40 personas, no me quiero pasar tampoco, uh-huh. pero fueron muchos grupos de muchas ciudades uh-huh. de alrededor de Europa y de Estados Unidos. Uh-huh. Sí, justo eso nos comentabas, que participáis con otros estados, otros territorios, Estados Unidos, París, de qué más sitios están haciendo, en qué más sitios están haciendo la campaña y qué relación tenéis con estos grupos, ¿no? Porque imagino lo que decías, que es un subidón cuando ves a la gente en persona que dices, wow, pues te vas con las pilas cargadas. Pero la comunicación, nos imaginamos que a veces también es un poco, no sé, si os hace complicada o no, como... La verdad es que no. Bueno, la primera pregunta, sí. ¿qué países, ahora mismo ciudades y países activos en esta campaña? Muchos países en Europa, empezando por España, Francia, Reino Unido, Bélgica, Alemania, Italia, que es muy importante, es clave en esta campaña de Max Mara, porque Max Mara es un grupo italiano y tenemos la suerte de que desde la plataforma FW estamos trabajando mucho para que Italia crezca y cada vez haya más grupos activos. Holanda, o sea, muchos países, últimamente, hace poco se unió también Polonia, Dinamarca, muchos países, y bueno, y Estados Unidos, lógicamente, y en Canadá también hay grupos. Y que cómo es la comunicación, la verdad es que es bastante fluida, natural, estamos en contacto constantemente, todos los días. Hace un rato estaba hablando con gente de AFW, estamos siempre en contacto, compartiendo experiencias, ayudándonos, aconsejándonos, reuniéndonos para tomar decisiones a nivel campaña. ¿Qué herramientas utilizáis para la comunicación? ¿Cómo os comunicáis? Pues, estudios o no, no sé si WhatsApp, Telegram o tenéis algo más específico. A ver, lo hacemos por Signal, que es una aplicación, y hablamos por inglés, en plan, yo creo que es el idioma así más genérico. Y yo digo muchas carencias en inglés y a veces le tengo que pedir a él que me vaya traduciendo algunos mensajes, pero eso sí, o sea, ya te digo, la comunicación es bastante fluida, o sea, nos entendemos y tal. Qué bien, pues eso es una alegría, ¿no? Porque sí, a veces sí. Incluso con colectivos que hablan el mismo idioma, a veces no se llega tan fácil al entendimiento. Esto es, todo esto que comentáis es dentro del grupo de Abolish Far World. Guay, ¿no? Con este mi inglés, fijaros que... Pues es esta alianza, ¿no? La que comentáis y que empieza todo a través de, bueno, lo que estábamos comentando contra la campaña de LVHM, ¿no? De Louis Vuitton. Sí. lo chulo de AFW es que la plataforma internacional es que es eso, es una plataforma, no es una organización y, por tanto, o sea, es una herramienta que pusimos todos los grupos antipieles, antipelo de Europa, formamos una plataforma como si fuese una mesa sobre la que nos reunimos todos los grupos para tomar decisiones, para coorganizar campañas. No es como una organización de la que se nos dan órdenes o de la que viene cierto trabajo ya hecho, sino que simplemente es una plataforma sobre la que nos reunimos para tomar decisiones. Y eso yo creo que facilita mucho la comunicación, el entendimiento digamos, la individualidad de cada grupo. O sea, que al final cada grupo protesta como quiere, cuando quiere, utiliza las herramientas que más quiere. O sea, dejamos vía libre y creatividad para que cada grupo haga lo que mejor se le da o lo que más le gusta. Tantas prisas por llegar a donde es mi cabeza la que sigue traicionándome. Soma en un precipicio al filo en su borde. A gritos mi corazón dice que está flipando. Estamos, pregunto y nadie me responde. Aquí fuera hace frío, creo que está nevando. Que alguien encienda una vela, parece de noche. Me costó entender que aún sigo con ambos ojos cerrados. A veces cuesta y a mí me cuesta tanto saber dónde ir. Es voz de infarto. Estoy buscando dentro los grados, uno de conejo a navajazo. ciego sin saber ni dónde piso. Mi cabeza sin frenos no para de darme aviso. Rompió el silencio y pregunto qué está pasando. No consigo abrir los ojos, vamos a estrellar. Sigo asomado ahí, sin saber bien qué hacer. Para salir de mí, cómo volver a nacer. Algo dentro de ti, también gritándome. No olvidé quién soy, soy lo que fui y seré. Abrí los ojos preguntándome a dónde voy, que si no salto nunca sabré qué vas. Recuerda aquellos pájaros, sus jaulas destrozaron mucho que me. Seguimos en Lluvia con Truenos con las compañeras de la campaña contra el pelo animal Madrid. La pregunta que nos hacíamos ahora, que veíamos en vuestras redes sociales, en una de las últimas convocatorias denunciabais que había 3 coches de policía para 3 activistas. Podría ser una forma de hablar, pero veíamos que en las imágenes que era literal, 3 activistas. Nos hacemos la pregunta de qué reflexión podéis hacer con vuestra experiencia de la importancia de acudir a las convocatorias, la importancia de hacer activismo a pie de calle, de que la gente se involucre, de eso, de la importancia de participar. Sí, bueno, de esto que comentas, dos reflexiones. Primero, la importancia de asistir a los eventos a pie de calle. Es verdad que hoy en día tenemos la suerte de que las campañas de presión y el activismo en general se puede apoyar mucho con una presencia online. Y es verdad que es importante que tengamos presencia online, en redes sociales, y es muy positivo. Pero no hay activismo, casi no hay campaña que no deba estar apoyada también por una presencia a pie de calle. No nos tenemos que olvidar que es muy importante estar ahí. Es verdad que tenemos nuestras cosas, no podemos estar a todo, pero tenemos que intentar estar siempre presentes en este tipo de cosas. De todas formas, yo personalmente soy positivo y creo que, bueno, de hecho, en esta que comentas éramos 3 personas, pero en la última que hicimos hace una semana, por ejemplo, ya éramos 8 personas. Yo creo que poco a poco vamos subiendo, poquito a poco nos vamos haciendo más conocidas. Y además yo creo que en concreto las campañas de presión a nivel ya global están empezando a ver un resurgimiento. Cada vez hay más personas interesadas en este tipo de activismo y yo creo que poquito a poco hay más gente interesada saliendo a la calle a apoyar este tipo de campañas. Y luego otra reflexión, que es la represión policial o simplemente las normativas trampa para que no puedas hacer cierto tipo de cosas. En el resto del mundo que está apoyando esta, el resto de equipos que apoyan esta campaña en otros países o incluso en otras ciudades de España, pueden utilizar megáfonos y nosotros nos hemos dado cuenta de que no nos dejan. Es imposible prácticamente conseguir utilizar megáfonos. Y esto lo que hace es que no podamos ser que al ser tan que no podemos ser tan constantes como querríamos, porque estar todas las semanas a grito pelado en medio de la calle de Serrano gasta mucho la voz. Y es muy curioso hay otros sitios en los que quizá la presencia policial no es tan evidente, tan grande, pero bueno, creo que se nota un poquito dónde protestamos, a quién protestamos. ¿Nos podías contar por qué no podéis utilizar el megáfono o qué es que os trabas ponen o qué os dicen? Claro, la cosa es que para hacer una protesta primero necesitas, si superas el número de 20 personas, al menos en la normativa aquí en Madrid, desconozco en el resto del estado, necesitas un permiso que te da, bueno, no es un permiso, pero vaya, es un permiso que te da delegación del gobierno en Madrid. Sí, se supone que tú tienes que informar, ¿no? De claro, que vas sí. a estar ahí haciendo la protesta. Dicen que no es permiso, pero vaya, es un permiso. No es. O sea, te dan el permisito. No nos engañemos. No. Y claro, la cosa es que este permiso no te permite, ¿no? Mejor dicho, utilizar megafonía. Si superas con esa megafonía el límite de decibelios establecido por la ordenanza municipal. Problema. Que el límite de decibelios establecido por la ordenanza municipal es tan bajo que ya la propia calle de Serrano supera ese límite y el mínimo uso, un susurro que le hagas a un megáfono, ya lo supera también. Eso por un lado. Y por otro, para conseguir el permiso para utilizar megáfonos, tienes que ponerte en contacto con un departamento de control acústico del ayuntamiento, que es como concreto del barrio en el que tú estás. ¿Barrio no? ¿Cómo es lo que es? Distrito. Distrito, efectivamente. Que es concreto del distrito en el que tú vas a hacer la protesta. Y los plazos están, parece, vamos, me da a mí la sensación de que están hechos un poco a trampa para que no puedas conseguir, al menos esta es mi experiencia. De todas formas, desde el colectivo estamos intentando conseguir un poco de apoyo. Bueno, ya hemos conseguido un poco de apoyo y consejo legal para intentar solucionar un poco estas cosas, pero desde ahora mismo la sensación que nos da es que está hecho un poco trampa para que no podamos nunca utilizar megáfonos, porque los plazos para el permiso de la protesta son de 10 a 30 días antes de la protesta, pero el permiso de los megáfonos lo tienes que dar con 30 días de antelación, teniendo ya el permiso de la protesta. Es como, o sea... ¿En qué momento? Trabalenguas. Claro. El que consiga el permiso, muy permisivo. O sea, no. Muy previsor será. Sí. Bueno, ya se suele decir, echa la ley, echa la trampa. Entonces, sí. No sé si continúo yo. Yo quería preguntar, antes de seguir, que estamos hablando del tema represivo, si sabéis que en otros estados, en otros territorios también están teniendo problemas pues represivos o de qué manera también les intentan así fastidiar. A lo mejor nos decías que con el megáfono o no, pero si tienen otro tipo de dificultades que a lo mejor aquí no tengamos o lo están teniendo más fácil. Bueno, yo soy consciente de que en Italia han tenido algún problemilla también, pero hasta donde sé, creo que ya lo han solucionado. No lo sé, no es algo que hayamos hablado mucho con... Porque como es algo tan nuestro, tan local, tan dependiente de nuestras ordenanzas y nuestros procesos, no es algo que haya hablado mucho. Es verdad que, por ejemplo, en París, durante la convergencia de la que hablábamos antes en abril, el grupo Louis Vuitton es tan poderoso y tiene tanto control sobre todo lo que se hace en París. O sea, hay calles que son enteras suyas. El control, las trabas que nos ponían ahí era bastante... Queríamos protestar frente a un museo de Dior y nos ponían en la calle de al lado. Pero es verdad que sí que nos dejaban utilizar megáfonos, o sea... Pero no tengo ni idea hasta qué punto han sufrido también este tipo de cosas. Bueno, pues retomando el orden que íbamos ahí después de la intervención de la compañera muy apropiada. Querríamos saber... ¿Cuáles son vuestras próximas convocatorias en el mes de febrero? Que mes de febrero inicialmente es un mes de frío, aunque tenemos el tiempo como lo tenemos. Un mes de frío que no queremos el calor de las pieles, queremos el calor de las activistas, de les activistas. Entonces, ¿podéis contarnos dónde se pueden unir todas aquellas personas que quieran apoyaros a seguir defendiendo esta causa en la ciudad de Madrid? Perdón. Bueno, en las ciudades que consideréis dentro de lo que es la campaña, disculpad. Bueno, pues en Madrid Las próximas convocatorias en febrero son el viernes 2 de febrero de 4:30 a 6 y el sábado 17, a la siguiente semana, de 5 a 7. Y se comunicaron hace como 4 o 3 días. Sí, así, lo pueden consultar en las redes sociales de MFPA. Nada, animo a quien quiera venir, allí estaremos. Ahí. Sí, justo os íbamos a decir que os gustaría decir a las personas que nos están escuchando para que se animen a unirse a la campaña. A lo mejor, bueno, pues no sé, en Madrid también nos escucha gente de otras partes del estado, pues no sé, que aprovechar los micros para qué les diríais. Pues a ver, ahora mismo creo que lo más importante es formar varios grupos en España, porque Max Mara tiene un montón de tiendas en España, en plan, tiene en Bilbao, Granada, Palma de Mallorca, Marbella, o sea, tiene muchísimas. Aparte de ya las ciudades de Barcelona y Madrid que sí se hacen protestas. Entonces, bueno, yo animo a que se formen grupos en estas ciudades, perdón, y seguir con el activismo. Y bueno, pues siempre se anima a quien quiera venir en Madrid, Barcelona o en las ciudades que ya están, pues siempre son bienvenidos, claro. Sí, bueno, voy a ampliar un poquito en lo que ha dicho mi compañera. Queríamos aprovechar, ya que nos estáis dando un micro y una plataforma, para bueno, todas las personas, todos los grupos, todas las activistas que haya en las ciudades de Bilbao, Granada, Palma de Mallorca, Marbella, Sevilla, A Coruña, Tenerife, Valencia, Valladolid y Zaragoza, que son todas las tiendas en el estado que son todas las ciudades que tienen tiendas de Max Mara, del grupo Max Mara. Si les interesa esta campaña, si les interesa unirse, adelante, que se pongan en contacto o con MCPA o con AFW. Les daremos apoyo, estaremos en contacto con ellas. Ya somos 3 ciudades en España que estamos ya en la campaña, Alicante, Barcelona y Madrid. Así que si alguien se anima, adelante. A mí me han surgido un par de preguntas en nuestra conversación y una es si habéis tenido alguna respuesta positiva, a lo mejor en Madrid no, pero en las otras 2 ciudades que comentáis que también hay campaña en estos momentos, ¿habéis tenido alguna respuesta positiva de alguna de las trabajadoras o trabajadores de la tienda que hayan salido y os hayan dicho, oye, estoy de acuerdo con vosotras, pero estoy trabajando aquí de momento, me voy a replantear mi vida? ¿Habéis tenido algún tipo de interacción de ese tipo? Bueno, yo creo que las dependientes de la tienda de Madrid creo que nos odian un poquito. Entonces, realmente no es nada contra ellas, pero bueno, entiendo que están muy molestas y la relación que tenemos con ellas no es muy dinámica, ni buena, ni nada en general. Pero sí que soy consciente que en París han hablado varias veces con trabajadoras de algunas de las tiendas a las que van a protestar y, bueno, es sin tampoco dar mucha información, sí que es verdad que hay trabajadoras que están de acuerdo con la campaña y, bueno, lógicamente no pueden hacer nada para más que informar sobre lo que hacemos a sus superiores. O sea que podría ser un punto de presión interno. En el caso de que esa conciencia se activase o... Ahí está una de las claves de esta, de las protestas en frente de las tiendas, es que podemos llegar a crear discordia y enfrentamiento dentro de la empresa, porque molestamos a las trabajadoras y, por tanto, vamos, o sea, no sé, yo estoy bastante seguro de que a la mayoría de las trabajadoras de la empresa les daría igual que quitasen los productos que venden de pelo con tal de que dejemos de estar ahí. Claro, de que las estuvierais señalando directamente. Claro, ¿no? Sí. Vale, y otra pregunta que me surgía era, ¿veis en este encuentro internacional que tuvisteis, no sé si visteis o observasteis, que dependiendo de cada país la sociedad es más permeable a este tipo de campañas? O sea, ¿veis algún tipo de sociedades de algún país en concreto que por cultura, por tradición, sea tradición histórica, sea más permeable a este tipo de campañas contra las pieles y por tanto tengan más apoyos? Las pieles son muy del norte de Europa. El mayor productor ahora mismo en Europa de pieles es Dinamarca. Entonces creo que es algo que está muy arraigado en la cultura, sobre todo más escandinava y del norte de Europa. ¿Qué sociedad es más permeable? La verdad es que no te sé responder. Ahora mismo el país en el que más activismo hay contra las pieles es Alemania. a lo mejor hay 6 o 7 ciudades activas ahora mismo protestando contra las pieles en Alemania. Pero no te sé decir si eso es un reflejo de que es una sociedad más descontenta con el uso de pieles o qué, no lo sé. Ahora mismo nos ha sido también más sencillo activar grupos en el oeste de Europa que en el este de Europa. Pero no quiero tampoco sacar ninguna conclusión de eso. O sea, realmente no sé si es que simplemente no se ha dado la ocasión, no ha llegado. En fin, ahora mismo los sitios en los que más presión hay es en el oeste de Europa y en Estados Unidos y Canadá. Pero sabemos que, bueno, Asia es un mercado muy importante. China es el principal productor y exportador de pieles en el mundo. Estamos intentando activar ahí equipos desde hace ya bastante tiempo. Y sabemos que, bueno, hay mucho activismo también allí que puede ser bastante importante para la campaña. ¿Qué sociedad es más permeable o no? La verdad es que no te sé decir. Gracias. Bueno, y para terminar, por si alguien está aquí cogiendo lápiz y papel para apuntaros y seguiros, ¿dónde os puede ver? Que no hemos dicho, si en redes sociales, algún mail o cómo. Bueno, nuestras redes sociales son, en Instagram somos mcpa.madrid, en Facebook somos colectivo mcpa, no sé ahora mismo. Bueno, poniendo mcpa aparece. Sí. ¿No? Y bueno, nos pueden contactar también por correo electrónico colectivo.mcpa@protonmail.com. Y bueno, estamos también en Twitter y en Threads, que ahora nos salió hace poco. La verdad es que nos estamos aún acostumbrando a cómo funciona. Caliente, las manos palpitan, tocan y sienten, los poros respiran, inhalan la vida. El flujo circula caliente, las manos palpitan, tocan y sienten, los poros respiran, inhalan la vida. Traspasa la piel, el alma, traspasa la piel, el alma, traspasa la piel, el alma, traspasa la piel. Corriente, la sangre que recorre este ser vivo. Soy transparente, mira mis venas en la corriente, la sangre que recorre este ser vivo. Y así vivo para ser, y así vivo para ser. Y así vivo para ser. Y así vivo para ser vivo. Traspasa la piel, el alma, traspasa la piel, el alma, traspasa la piel, el alma, traspasa la piel. circula caliente, las manos palpitan, tocan y sienten, los poros respiran, inhalan la vida. El flujo circula caliente, las manos palpitan, tocan y sienten, los poros respiran, inhalan la vida. Bueno, aprovechando el trabajo y la visita de este colectivo a nivel estatal, Madrid contra el pelo animal, MCPA, tiramos de hemeroteca y os recordamos el programa que grabamos, el número 30, Activismo a Contrapelo, que lo hicimos en diciembre del 2021 sobre las campañas contra la industria peletera a nivel internacional. Han pasado 2 años desde aquel programa y desde entonces pues algunas cosas han cambiado. Vamos a hacer un poco de memoria. Marcas de moda como Prada, Valentino, Chanel, Burberry, Armani, Versace y grupos completos como el conglomerado de lujo Kering, de los que forman parte Gucci y Saint Laurent, entre otras, han abandonado el uso de pieles animales. Incluso la revista de moda Elle se ha desmarcado de esta línea y publicó un comunicado a finales del 2021 donde se dirigía hacia sus lectoras y sus lectores anunciando que los valores de Elle, una de las publicaciones de moda muy prestigiosa, iba en contra del uso de pieles. Por eso, desde el 2021 hasta hoy, esta revista de moda con la mayor presencia global ha conseguido hasta 45 editoriales, que son partes de las que conforma la revista, firmen un estatuto para prohibir el contenido editorial que promociona pieles de animales en sus páginas impresas, sitios online y en redes sociales. Seguimos refrescando victorias porque son necesarias para continuar con ilusión la lucha. También queremos recordar que cuando grabamos ese programa número 70, todavía estaba pendiente en aprobarse la legislación que prohibía el uso de pieles y el comercio principalmente de pieles en el estado de California, que es el más poblado de Estados Unidos y que se convertía dentro de esos estados, de los 50 estados que forman este país, en aprobar este tipo de legislación que evita el negocio de pieles, ahora bien, con pelo, porque dejan fuera pieles como el cuero o la piel de oveja y la venta de pieles de segunda mano. Es decir, es una victoria parcial, porque hay otro tipo de pieles que no tienen pelo, que sí que pueden seguirse produciendo y demás. Y también en todo este tiempo, pues este estado que ahora está mucho en las noticias, el estado genocida de Israel, que se tira el pisto en decir que es un país altamente concienciado y pionero en el veganismo. Bueno, pues pese a ser un estado genocida, ha tenido... es uno de los estados que ha hecho legislación para prohibir la venta de pieles dentro de la industria de la moda. Y bueno, aunque tengan mucho empeño en este punto, sinceramente no nos vale de nada si pones el esfuerzo en prohibir las pieles, pero luego te cargas a un pueblo entero. Así que bueno, eso se lo dejamos a que reflexionen ellas. También a nivel europeo pues ha habido algunos cambios, ¿no? Bueno, ahora comentamos, pero sí que ha habido en octubre del 2023 un debate en el que surgió una iniciativa ciudadana de Europa sin pieles que buscaba prohibir las granjas de peletería y los productos peleteros de cría en el mercado europeo. Se recogieron en torno a 1,5 millones de firmas en los 18 Estados miembros y fueron presentadas al Parlamento Europeo por las comisiones de Mercado Interior y Protección del Consumidor y de Agricultura y Desarrollo Rural. Y según la de Farm Free Alliance, la Alianza contra el Pelo, ¿no? Podemos decir en español, la producción de piel de bisón pues ha bajado bastante desde el 2020 hasta el 2022. Y lo mismo ha pasado con la piel de zorro, que ha habido bastante descenso también en la demanda. Y bueno, podemos pensar que está muy relacionado también con el activismo, las campañas de concienciación que se están llevando con diferentes grupos, los diferentes grupos de diferentes países. Y bueno, es verdad que también hay que sumar los efectos de la pandemia, que han influido bastante, ¿no? Con del COVID, que aumentó la cautela ante la transmisión de las enfermedades de los animales no humanos a los animales humanos, como pasó, por ejemplo, en Dinamarca, que es uno de los grandes productores de pieles de visón de la Unión Europea, que sacrificó a 15 millones de animales para evitar la transmisión del COVID, que no fue el único porque también ocurrió en el Estado español. Y sí que comentábamos antes un poco, ¿no?, que aquí también en el Estado español ha cambiado bastante el tema de las granjas, que quedan bastantes menos granjas. Quedan poquitas. No quiero decir un número porque no tengo el dato, pero vaya, me suena que eran menos de 10, muy pocas, y hasta donde tengo conocimiento no se pueden abrir más granjas peleteras en España ya. O sea, ¿granjas de bisón o es también, o sea, son solo las de bisón? ¿Sabes si amplía también, o sea, granjas de conejo que se hablan menos? No te sé decir. Hasta donde yo sé son granjas peleteras. Es verdad que la mayoría de lo que hay aquí en España es bisón, pero ahí me has pillado. No sé muy bien. Entiendo que sí, pero no lo sé. Bueno, iremos investigando a ver cómo va este tema, pero quedándonos también con lo positivo de que van desapareciendo poco a poco estas granjas, ¿no? Sí, bueno, a nivel europeo en general ha habido muchas legislaciones hace poquito, muchos cambios de leyes en las que, bueno, hace poco creo que fue Estonia que directamente prohibió las granjas peleteras. En Italia ha habido mucho movimiento, no sé cómo quedó. Hay mucho debate. Creo que el Reino Unido también hace poco tuvo algún movimiento de leyes en este sentido. O sea, poquito a poco se va viendo cómo también a nivel político estas cosas se activan. Sí, actualmente la Comisión Europea está evaluando la propuesta de Europa sin pieles y mientras tanto pues la EFSA, lo que es la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, que entre sus competencias está la salud y el bienestar de los animales, debe proporcionar un asesoramiento científico antes de marzo del 2025 para atajar las medidas necesarias dentro de estas propuestas que se han hecho. Tras un periodo transitorio, la Comisión deberá comunicar la prohibición de estas actividades. A más tardar será en marzo del 2026, según ha explicado el organismo en un comunicado que se ha publicado recientemente. Y además, pues la Comunidad Europea va a evaluar otras medidas para garantizar el bienestar de los animales de granja. Bueno, ya sabemos que esto siempre son vías más bienestaristas, pero que se están moviendo poco a poco las fichas en cuanto a la Comisión Europea, que son al final los que nos hacen las normas para el resto. Parece además que durante los próximos meses este tema va a estar también muy presente y muy activo, ya que los Estados miembros de la Unión Europea mantienen opiniones muy contrarias con respecto a la prohibición de las granjas peleteras y la venta de pieles. De momento, hay una gran mayoría dentro de los 27 países miembros que ya han prohibido la cría de animales de peletería de manera total o parcial. El más reciente ha sido Lituania, que se ha convertido en el vigésimo Estado miembro de la Unión Europea en prohibir la cría de animales en granjas peleteras. Y el pasado mes de septiembre del 2023 entraría, que se ha hecho ya, pero no entrará en vigor hasta el 2027. Entonces, bueno, aunque estas victorias a niveles estatales son todo un gran paso, el objetivo es conseguir una prohibición a la escala global de la Unión Europea para armonizar los diferentes reglamentos de todos los Estados miembros. Como promueve esta iniciativa ciudadana que ha hecho Food Free Europe, Europa Libre de Pieles. Seguiremos muy pendientes de estas iniciativas porque es algo que continúa muy activo. Sobre todo estamos a la espera del dictamen científico de la EFSA, que decíamos al principio, y que va a marcar los pasos del futuro en estas líneas de lucha por las defensas de los demás animales. Así que queda un largo invierno todavía. Yo me surge, después de este repaso que hemos hecho, sobre todo a nivel europeo, no sé si dentro de los grupos que estáis trabajando en Europa planteáis un objetivo como en mayo hay elecciones europeas. ¿Veis ahí que se puede abrir alguna ventana de oportunidad con todo este tema de las pieles y demás? Bueno, desde la plataforma FW no trabajamos mucho a nivel político. No es una herramienta que hayamos utilizado prácticamente nunca. Es verdad que cuando quedaba poquito tiempo para cerrarse la campaña de For Free Europe, sí que la apoyamos desde redes sociales, intentamos involucrar a todas las seguidoras pues para que enviasen correos electrónicos, firmasen, pusiesen un poco de presión en los comisariados que tenían que tomar la decisión. Pero la verdad es que no nos involucramos mucho a nivel político. De todas formas, tomamos nota porque quizás sea una ventana interesante. A nivel político institucional, porque lo que hacéis es política. Bueno, claro, sí. O sea. Política de la de... De la de maletín, no. De la de corbata, sí. Bueno, pues ya estamos llegando al final de la entrevista. Muchísimas gracias por haber estado con nosotras hoy. Y nada, mucho ánimo, mucha fuerza y al calor del activismo y que no os pare nadie. A tope, muchas gracias. Vale, pues para ir cerrando ya el programa de hoy, vamos a hacer un repasito a las convocatorias que tenemos por delante. Ya las compañeras de Madrid contra el pelo animal ya nos han hecho un repaso de dónde van a estar. Esperamos que lo hayáis apuntado y si no, retrocedéis el programa, os lo apuntáis y si no, visitáis sus redes sociales. Pero también tenemos otra serie de campañas que en el mes de febrero van a estar en la calle dando calor y la primera que vamos a comentar es el ya consagrado No a la caza, el primer domingo de febrero, el domingo 4 de febrero a las 12, una hora menos en Canarias, por diferentes ciudades del estado se concentrarán para seguir manifestando nuestro rechazo a esa práctica cruel e innecesaria y que involucra a muchísimos animales no humanos. Entonces, bueno, si no conocéis de momento, todavía no conocéis esta campaña, os invitamos a que entréis en sus redes sociales, @plataforma_NAC, para conocer pues la campaña, la localización exacta de estas concentraciones que se darán lugar. Y luego, por otro lado, pues traemos al colectivo Stop 3 Toms, que han programado 3 actos en diferentes localidades a lo largo de febrero. Y ellas lo que denuncian es el uso de animales en estas festividades. Para quienes no conozcáis, por lo mismo, podéis tirar de programas anteriores. El programa 108 le hicimos una entrevista donde nos explicaban en qué consisten estas festividades y qué objetivos o qué son sus reclamas dentro de esta campaña de Stop 3 Toms. Para las que os quede cercanas las ciudades, y pues serán el 11 de febrero en Barberá del Vallès, el 18 de febrero en Terrassa y el 25 de febrero en Castellar del Vallès. Bueno, pues a todas, a todes, muchísima fuerza para vuestras convocatorias. Y lo dicho, que febrero es un mes frío, pero al calor del activismo se pasa mejor. Nos despedimos una edición más. Como siempre, podéis buscar nuestros últimos programas en nuestra página lluviacontruenosradio.org, en iVoox y en nuestro perfil de Spotify, además de seguirnos en las redes Instagram, Twitter, Facebook y en Mastodon. Allí nos podéis encontrar como @lluviacontruenos. También os animamos a escribirnos con sugerencias o cualquier cosa que queráis transmitirnos a lluviacontruenosradio@raisa.net. Nos podéis escuchar en las ondas de frecuencia modulada en Radio RSK en la 107.1 desde Nou Barris, en Radio Malva en la 104.9 desde Valencia, en Radio Cuca en la 107.30 desde Oviedo, Radio Bronca en la 104.5 desde Barcelona, en Radio Almaina en la 88.5 de la FM desde Granada y en Radio Enlace en la 107.5 desde el barrio de Hortaleza de Madrid. También estamos en radios de internet, en Radio Argallo desde Cantabria y en Radio Alegría Libertaria desde Áraba y Sevilla, en Agora Sol Radio desde Madrid. Aunque ya sabéis que desde internet no hay fronteras, no hay límites, nos podéis escuchar desde cualquier lugar del mundo. Y al otro lado del charco nos podéis escuchar en La Conquista del Pan desde Argentina. Muchísimas gracias a todos por remitirnos. Y en especial en esta ocasión queremos mandarle un fuerte abrazo cargado de fuerza y cariño a Radio Almaina, para encarar el proceso que tienen abierto con la Junta de Andalucía, que no le quieren dar una licencia de emisión, pese a que cumplen todos los requisitos para tenerla. Radio Almaina no se calla. Para más información y apoyarla, podéis visitar su web radioalmaina.org. Hasta dentro de 15 días, cuidaos mucho, salud y antiespecismo. Contra el decreto ley aprobado por el Parlamento de Andalucía. Juan Manuel Moreno, el presidente de la Junta de Andalucía, advirtiéndole por otra parte que si finalmente se le ocurre aprobar algo, iremos a los tribunales. La seguridad de que tenemos toda la razón del mundo, ¿no? Que claramente la Junta ha hecho mal su trabajo, por la razón que sea, y tienen que buscar la forma de solucionar esto. Pues por lo que sea, resulta que la Junta de Andalucía no nos quiere dar una licencia de emisión, pese a que cumplimos todos los requisitos. ¿Y eso que solo nos escuchan 4 gatos? ¡Meow!